te veo llegar, me pasa lo mismo. Mi corazón empieza a palpitar más y más. Cada vez que te veo llegar, y hasta tengo miedo de volverte a ver, porque siento que mi corazón va a estallar, va a estallar. Le aconsejo a mi corazón, te regale una rosa como prueba de amor, para conquistar tu corazón, para conquistar tu corazón, cada vez que te veo llegar, me pasa lo mismo, mi corazón empieza a palpitar más y más. Cada vez que te veo llegar, y hasta tengo miedo de volverte a ver, porque siento que mi corazón va a estallar, va a estallar. Le aconsejo a mi corazón, te regale una rosa como prueba de amor, para conquistar tu corazón, para conquistar.